15:39 en la Argentina, estás en la 106.1, jueves 22 de agosto del 2019. Jueves con clima denso. Los Caballeros de la Quema, la voz de Iván Noble junto a León Gieco haciendo Hasta Estallar. Siempre buscando los temas adecuados, Oscar, ¿eh? Y vos hablabas de un día denso. En realidad es tanto más denso cuanto más nos profundizamos en el tema y cuanto más utilizamos esta capacidad que a veces usamos de relacionar las cuestiones, ¿no? Y de entender que todo tiene que ver con todo y que no nos equivocamos tanto cuando traemos a colación temas que son incluso de nuestros países vecinos, que de alguna manera nos pueden mostrar, si somos inteligentes, cosas que pueden suceder acá. Y reitero, porque esto es así como lo cuento, que hay lugares en la provincia de Misiones que vos te parás, que la naturaleza no te indica que sea lógico en absoluto, ¿sí? Porque es como que caminás 10 metros y te encontrás con una naturaleza diferente y distinta. Y bueno, tiene que ver con la mano del ser humano. Y yo recuerdo ahorita nomás, al mismísimo Schiavoni, ex candidato a gobernador por Cambiemos de la provincia de Misiones, y él sostenía muy alegremente que sería muy favorable para la provincia de Misiones si estableciera algún tipo de orden entre los pequeños productores de reconvertir sus cultivos y cultivar trigo, maíz transgénico, y así terminó Brasil del otro lado. De esto a decir en un par de años, y bueno, avancemos unos metros sobre el monte natural, ¿viste? Y después y quitemos otros 10 metros del monte natural, y hasta que nos convirtamos en el mismísimo sur de Brasil. Porque por supuesto que después van a encontrar cuestiones por las cuales convencerte, ¿eh? Mirá qué bien que están ellos. ¿Sabés cuántas vacas venden? ¿Sabés cuánto maíz producen? Y en realidad vos estás mirando para otro lado. Ahora, en este mismísimo momento, en el Congreso Nacional, mientras todos estamos preocupados de todo y despreocupados de algunas otras cuestiones, porque estamos preocupados por las PASO, por octubre, te van metiendo leyes, ¿viste? A discutir, que te reitero, después se modifica un artículo, dos, tres, pero las leyes están ahí, ¿viste? Y primero te presionan, después te presionan y te invitan, después te presionan, te invitan y además te ponen el arma en la nuca para que la firmes. Y los misioneristas, por ejemplo, firman. Y una de las leyes que hay es la famosa ley de semillas. Cuidado, mucho cuidado, ¿eh? Porque reitero, todo tiene que ver con todo. Y a mí, particularmente, no me cabe la menor de las dudas de cuál es el norte de lo que está sucediendo en la República Federativa del Brasil. No tengo la menor de las dudas. La menor. Y mañana voy a intentar justificártelo con alguna nota a nivel internacional de algunos que, como esto no surge de la nada, sino que viene en el tiempo, porque estas cosas son así. Primero te tiran una punta, después te tiran una puntita más. Cuando te querés acordar, ya te tienen del cuello atado y no zafás. Entonces hay que aprender a verlo con antelación, con la debida anticipación, para poder juzgar qué es lo que está sucediendo y de alguna manera atajarte si te es posible. Porque no siempre te es posible. Y estas cuestiones pasan, ¿no? En medio de que estamos discutiendo todo lo que estamos discutiendo, yo el otro día hablaba con la diputada, actual diputada nacional y candidata a primera diputada por el Frente de Todos, misionero, a María Cristina Brites, y le decía, mira, mientras nosotros estamos sentados acá en este momento, estamos sabiendo que ellos están articulando dos leyes fundamentales dentro del Congreso, que son ni más ni menos que la reforma previsional y lo que ellos llaman, UAU, entre comillas, la modernización laboral, que no es ni más ni menos que la flexibilización laboral. Y sí, esto es así. Entonces, fíjate hasta qué punto tenemos que estar en guardia, porque probablemente ahora no la puedan meter, no les queda tiempo. Este Congreso camaleón que les votó todas las leyes, pero hoy con casi, que este es otro dato también interesante, porque viste que manejamos que el Frente de Todos sacó el 47% a nivel nacional en las PASO. Bueno, parecería ser que cuando termine el escrutinio definitivo, tal cual yo adelanté en algún momento y dije, no se van a saber los números reales finales, probablemente nunca, pero cuando más nos acerquemos, va a ser 20 o 25 días después de las elecciones. Bueno, ahora resulta ser que parecería que ese 47% es más. Sería un 49,5%, por lo cual la diferencia se ampliaría. Y ante eso, no resulta muy factible que hasta incluso aquellos que en su momento se dieron vuelta y le votaron todo al macrismo, todo, irresponsablemente, porque hoy sufrimos las consecuencias, clarísimas consecuencias, no sería tan fácil que en este preciso instante le levanten la mano, ¿no? Cuando el 50% del país está mirando para otro lado. Ahora, te reitero, es cuestión de tiempo. Te van a volver a meter esa ley, y la van a volver a meter, y la van a volver a meter, hasta que la puedan sacar de alguna manera. Excepto que realmente tengamos muy claro que nuestro modelo de país es otro. Entonces, vos podés entender que lo que nos jugamos es fundamental, fundamental. Y a esto te podría agregar la ley de semillas, y podríamos avanzar cuánto más, y no peco de exagerado en nada. Fíjate vos qué tan importantes son los intereses que se manejan a nivel internacional con, obviamente, sus socios locales, que acá en la Argentina ha volteado gobiernos. ¿O cómo te pensás que cayó Frondizi en su momento, si no fue justamente por los contratos petroleros? ¿Cómo te pensás que cayó Ilía, si no fuera justamente por la racionalización que hizo de, en aquel momento, las patentes de los laboratorios químicos, o sea, los remedios? ¿Vos te pensás que en un mundo que exige alimentación para miles de millones de personas y que el reservorio de esos alimentos en el mundo son Argentina y Brasil, no van a avanzar con otro tipo de cuestiones y no pueden voltear gobiernos? A ver, no seas caído al catre, disculpame que te lo diga de esta forma. Y por ahí, por ese lugar, podés llegar a empezar a entender incendios que no se entienden de otra forma en medio de la selva de Brasil, ¿sí? Pulmón del planeta. Quiero que te quede claro que estos tipos, los que manejan los intereses a nivel internacional, no les interesa nada. No les interesa si el mundo explota dentro de 50 años, porque seguramente que ellos ya tendrán su salida asegurada, de alguna forma. Y vos me dirás, hablas pavadas. Yo te digo, no hablo pavadas. Y si yo te digo vos que el 90% de la riqueza del planeta está en manos del 10% de la humanidad, que son 500 familias que, oh casualidad, son las dueñas de todos los negocios, ¿vos me creés? ¿Y vos te pensás que esta gente no tiene el futuro asegurado de alguna manera? Si ellos manejan la ciencia, la tecnología, las empresas globales, la finanza, los bancos, manejan todo. Yo creo que están ellos enterados antes que la NASA de un montón de cuestiones. Por eso les va tan bien, y por eso históricamente nunca podemos cambiar las cuestiones entre miles de millones de personas en favor de 200 familias. Bueno, realmente me parece un tema interesantísimo para profundizar, pero no quiero dejar el programa sin recordar, porque yo dije que una vez más mi bola de cristal personal, que no la tengo patentada, o sea que no hago negocio ni siquiera con eso. ¿Qué le dice su bola? ¿Qué me dijo? ¿Usted recuerda que yo dije en un principio que este diálogo que el gobierno invitaba a tener con los gobernadores, con los economistas de los espacios políticos, que a mí me sonaba a te voy a hacer socio en los problemas de la República Argentina, necesito hacerte socio en eso para recortar ese famoso 15%. Bueno, una vez más acerté. Esto no lo había reconocido nadie hasta ahora, todavía. Pero resulta ser que hoy, sin ir más lejos, salió Neidenhoff, que es el presidente del interbloque de Cambiemos en el Senado, el senador Luis Neidenhoff, que, viste que se reunieron 20 gobernadores, entre los cuales estaba, y no me paro para aplaudirlo, Hugo Passaracqua, que estaban protestando por esto de que estas pseudo paliativas medidas que están destinadas al fracaso más absoluto, en definitiva iban a ser financiadas no por el Estado Nacional, sino por quien sea, ¿sí? Pero menos por ellos. O sea, por las provincias, por los empresarios, por los jubilados, por los asalariados, pero ellos no, el Estado Nacional no. Y esto claramente implica el desfinanciamiento del Estado en muchos de sus órdenes, a nivel nacional, por la caja de jubilados, a nivel provincial, porque desfinancia a las provincias, les está recortando aún más de lo que ya les recortó, de lo que les recortó, o sea, es un recorte de un recorte de un recorte. Primero fue el pacto fiscal, después fue el presupuesto del año 2019, después fue el famoso impuesto a la soja. Bueno, ahora ya ni lo que le quedaba tampoco te queda. Y bueno, se reunieron los gobernadores, expliqué ayer en profundidad esto, todos poniendo el grito en el cielo, diciendo que por supuesto iban a dialogar con el Estado Nacional, pero que si no les daban una solución iban a presentar el tema ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es una obviedad que a nadie le gusta si no te sientan primero a que jueguen con tu plata. O sea, ponela vos, ¿viste? ¿Por qué la tengo que poner yo? ¿Por qué me tenés que obligar a mí a ponerla cuando encima es la única plata que tengo yo para que no se incendie el Amazonas en la provincia de Misiones, por ejemplo, ¿no? O sea, de no poder pagarle a los empleados municipales, estatales. Y yo dije, esto va a traer cola, porque alguien se va a agarrar de eso para echarle la culpa a los gobernadores, por ejemplo, de que no llegue un beneficio que en definitiva tampoco es tal, al pueblo argentino. Bueno, no tardaron ni un día en darme la razón. Esto lo dije ayer, lo dije anteayer. Hoy salió el presidente del interbloque de Cambiemos en el Senado, Luis Neidenhoff, y opinó que ante la situación económica, como si la situación económica no la hubiesen producido ellos, que ante la situación económica y social delicada para los trabajadores, las familias y las empresas argentinas, y cuando el país reclama solidaridad, los gobernadores opositores responden con mezquindad y con un documento que refleja gran hipocresía e irresponsabilidad, y les pidió que dejen de lado la hipocresía y asuman esfuerzos compartidos. A la hora de asumir las responsabilidades que corresponden en un federalismo fortalecido, tienen nostalgia del látigo y la chequera. O sea, si me vas entendiendo, si estas medidas que no alcanzan para nada, para nadie, y encima por muy poco tiempo, 2 meses, hasta las próximas elecciones, los culpables, adivina quiénes son. No es el gobierno nacional, No, el culpable es cualquier otro, como siempre. Y en este caso, será, entre otros, el misionerismo, que no supo interpretar la realidad de los tiempos y que supo favorecer llegar a esto, porque le abrió todos los caminos, le levantó todos los puentes, le levantó todos todas las barreras de la autopista para que haga, Cambiemos, lo que hizo. Y ahora también es culpable de esto, La verdad, yo quisiera equivocarme profundamente, en alguna de las cuestiones que tiro acá irresponsablemente al aire. Y no, no. Es más, cada vez creo que más aceleradamente me dan la razón. Y si no, recuerdo, Oscar Mauricio, cuando yo un día dije, el dólar va a llegar a 50 pesos, el dólar estaba a 20 más o menos. Y yo me acuerdo que todos me miraron, me hicieron un vista derecha, así como diciendo, este tipo está loco. Y bueno, en 7 meses, 8 meses, me dio la razón. A tal punto que un día escuché que reconocieron en el programa, no estando yo, Pachi tenía razón, llegó el dólar a 50. Bueno, hoy tiro una cosa y ya las 24 horas me dan la razón, no esperan 6 meses. Y en la medida que estemos más cercanos a octubre, y seguramente que hasta será una cuestión de minutos en algún momento. Vamos a dejar el programa acá. Mañana vamos a seguir profundizando con estas cuestiones, porque antes, siempre hay un mañana, ¿eh? Siempre hay un mañana. ¿Antes que llegue el mañana? Sí. No puede faltar el quién dijo de todos los días. Ah, bueno. A ver. ¿Quién dijo? Nos obligan a hacer cosas fuera de la ley. Necesitamos un presupuesto que equilibre y que nos dé una moneda. Escuche un poquito. Que equilibre y que nos dé una moneda. Y que además no nos cobre impuestos que no podemos pagar. Con lo cual nos obligan a no pagar o hacer cosas fuera de la ley. No me diga que lo dijo el mismísimo de los diputaditos. No. ¿Quién lo dijo? Esta vez... ¿El próximo? Esta vez no le pegó. ¿Sabe quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? El mismísimo Mauricio Macri. Ah, bueno. Bueno. Ay. Usted está seguro de lo que me está diciendo, ¿no? Fuente El Destape, ¿sí? 22 de agosto del 2019, hora 12:57, el presidente Mauricio Macri hizo una incriminante confesión cuando en el Malva afirmó que algunos impuestos de la Argentina nos obligan a hacer cosas fuera de la ley. El presidente obligado a hacer cosas fuera de la ley. Así como ¿qué nos puede esperar institucionalmente en este país? Si el presidente de la nación se siente obligado a hacer cosas fuera de la ley. Ahora, vio que a él se le confunden los tiempos, ¿no? Que no sabe si es lunes, si es martes, si es temprano, si es tarde. Yo le recordaría a don Mauricio, Mauri para los amigos, que esto que él está diciendo que se sentiría obligado a hacer, ya lo hizo desde el 10 de diciembre del 2015. O sea, ¿cómo se le confunden los tiempos a este hombre, eh? No sabe si es lunes, si es 2019, 2015, 2016. Para él todo da lo mismo. ¿Usted dice que desde el 2015 lo viene haciendo? Desde el mismísimo día que asumió. Está fuera de la ley. Que no, recién ahí y me hago cargo de lo que digo. ¿Eh? ¿Usted dice que recién ahí empezó a hacerlo? No. Recién ahí como presidente de la nación. Ah, perfecto. ¿Eh? Como ciudadano, desde siempre, de toda la historia. Muchísimas gracias, Oscar Mauricio. Un abrazo muy grande a la audiencia. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos a cualquier hora, como nos viene diciendo la gente. Un beso muy grande también para Analia Nesgundín. Un beso muy grande para Carmen Breni. Bueno, para todos los que están del otro lado, Mirta Viajoli, que anda ahí con unas ñañitas. Te mandamos un beso muy grande. Un mimo desde el corazón y ojalá que te repongas muy pronto. Y bueno, si Dios quiere, si el dólar nos lo permite, si el señor presidente se digna alguna vez en la vida a hacer algo que no esté fuera de la ley, y mañana el transporte con lo que salga nos permite llegar hasta acá a la radio, y no nos cierran la radio antes, mañana nos volvemos a encontrar a las 14 horas. Un verdadero placer, como siempre, será hasta mañana. Y a la chapita por un empalomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.